buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche realmente tan linda para pasarla entre amigos, escuchar muy buena música, como lo que hago yo en estos momentos junto a nuestro gran amigo Gervasio Balati. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Luis Cid en controles, como nos viene acompañando ya desde nuestro comienzo de ciclo. Arrancamos con esto que comentábamos en el pase hace un momentito, que francamente a mí me sorprendió un poquito. Fundamentalmente, teniendo en cuenta quiénes son los protagonistas de este disco, Bob, publicado por el sello Artist Share, el 10 de noviembre del año 2014. Obviamente, en clara referencia a el movimiento bebop, donde está plagado de grandes figuras de la escena conocida como smooth jazz, de la escena jazzera, o del subgénero jazz denominado smooth jazz. Ya voy a pasar a mencionar la cantidad de gente que participa en este disco. Pero quienes firman el disco, quienes son los protagonistas, son dos muy conocidos músicos de este subgénero, del cual, como yo comentaba hace un momento, el tecladista Jeff Lorber jamás le he escuchado nada apetecible, ¿no?, a este hombre, que ha grabado muchísimo y que es una de las figuras dentro de este género, el smooth jazz. Como siempre aclaramos, ¿no?, conocido bajo el mote tan peyorativo como música de ascensor, música de consultorio, ¿no?, por esa esencia tan livianita que tiene, que no deja de, para algunos, ¿no?, para nosotros que no somos tan fanas, para los fanas del smooth jazz suena realmente bien, pero para otros no deja de pasar, no supera esta cosa de lo livianito, de esa música que acompaña de fondo. Bueno, pero también hay que decir que dentro de este movimiento hay grandes músicos, ¿no? Lee Raynor es uno de ellos, que un gran guitarrista que para nuestro gusto hace mucho más de esto que del jazz en serio, como nos gustaría escucharlo más seguido a él. Y el otro miembro de esta dupla, hablamos primero de Jeff Lorber, tecladista, y el guitarrista estadounidense Chuck Love, del cual es un gran guitarrista. De los dos me quedo con Chuck Love, ¿no?, un músico que hemos escuchado en alguna oportunidad por aquí, por nuestro espacio, hace tiempo, y que cada tanto el tipo tiene, sacas cosas como esta, que son pocas, ¿no?, porque en su gran mayoría, o el grueso de su producción, está dentro del género del smooth jazz. Pero fíjate que este hombre tiene una escuela jazzera de la Gran 7, porque fue miembro del grupo Stan Getz, el gran saxofonista estadounidense, que fíjate cómo son las cosas, que en una gira que él lo acompaña como parte de su grupo a España, conoce a su actual esposa, la cantante Carmen Cuesta, que ha participado mucho, canta muy lindo, y ha participado mucho en los últimos discos que le hemos escuchado al guitarrista Chuck Love. Después, bueno, fue parte de una formación, la 4Play, muy conocida, que se deja escuchar, no te enamora, no te mata, pero se deja escuchar. Además de otras participaciones con grandes músicos de jazz, como por ejemplo el muy recientemente y tristemente desaparecido Gato Barbieri. Leandro Gato Barbieri falleció hace muy poquitos días. Yo estaba de viaje y no pude hacerme el tiempo como para preparar algo para él. Lo permitimos para la semana que viene. Tocó con Spyro Gyra, Bob James, con el que compartió hasta hace muy poco tiempo, porque es una formación que tiene muchísimos años, la 4Play, pero que todavía está en activo. Bueno, Michael Franks fue parte, fíjate qué currículum tiene el muchacho, que fue parte de aquella fenomenal formación coliderada por Mike Manieri y Michael Brecker, Steve Sahead, una formación de fusión pero de la Gran 7. El hombre estuvo ahí, grabó algunos pocos discos y después como que dejó para recorrer su camino como líder de banda, y bueno, le ha ido muy bien. No es un músico que enamora a los amantes del jazz, pero toca muy bien y por ahí te saca cositas como esta, Bob, publicado por el sello Artishare el 11 de octubre del año 2014. Alguna de la gente que acompaña a Lev y Lorber en este disco: Rick Brown, Herbie Mason, Till Brunner, el trompetista alemán, Eric Marienthal, un saxofonista muy ligado, ¿no?, a esta cosa, fue miembro de las bandas de Chick Corea mucho tiempo. Brian Bromberg, un contrabajista pero monumental. El tipo toca de una manera realmente fenomenal. Cuando toca jazz, en serio, es una cosa que te mata. Como también es uno de los pocos ejemplos donde cuando el hombre se dedica a hacer smooth jazz, lo hace con una altura realmente sorprendente. Everett Harp, entre la cantidad de músicos que participan, y algunos músicos invitados que se me escaparon, los tengo por acá. Randy Brecht, que por ahí también creo haber leído como uno de los músicos invitados. Muy bien. No hablo más. Todo suyo, maestro. ¿Teléfono? Ah, bueno, teléfono. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bien, como siempre, en nuestro perfil de Facebook estamos publicando las tapas de los discos. Muy bien. Ya está publicada Bob. Lindo. Linda tapa, ¿viste? Sí. Bueno. El arte de tapa siempre es lindo. Ahora que vinieron los vininos, los vinilos volvieron. Claro, viste, hay más espacio para el arte de tapa. Bueno, esto quedó de la semana pasada. Me gustó mucho. Lo que no me gustó en aquel momento fue dejarlo de lado, pero bueno, siempre hay que sacrificar algo. Así que, como es bueno, lo reprogramo. Si por ahí no gusta, lo vuelvo a escuchar y digo, esto lo dejé una vez afuera, lo dejo para siempre, pero no esto. El contrabajista portugués Francesco Valente, al frente de su quinteto, el Mo Francesco Quinteto, con un disco publicado en el año 2014, Piedra Solar. Muy bien, escuchamos a el contrabajista portugués Francisco Valente junto o al frente de su quinteto, el Mo Francisco Quinteto, con Piedra Solar, su segundo álbum como líder de banda, publicado por el sello Síntoma Records en el año 2014. Fíjate que, bueno, apenas dos discos como líder, decíamos. Lo que pasa es que su historia como líder de banda con este quinteto es muy reciente. Esto surgió sobre los finales del año académico, comenta el propio Valente en su web. Fines del año académico, decíamos 2010-2011, como parte, un proyecto, ¿no?, que él formó como parte de la licenciatura en música de jazz en la Escuela Superior de Música de Lisboa, ahí donde se recibió. Parece que las cosas le han ido bien y él le ha intentado imprimir un condimento extra, si se quiere, a su producción musical, a su quinteto, debido a que el hombre, por ejemplo, con su primer álbum como líder, Maloca, publicado en el año 2013, hace una referencia directa a la música de los nativos del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Una música más específicamente, pero también de otras comunidades autóctonas de Latinoamérica. Y este es su segundo álbum, Piedra Solar, publicado un año después, en el año 2014, su segundo y último álbum, es un homenaje a la península ibérica, a la música del Mediterráneo, y específicamente haciendo arreglos sobre música de aquella época de la colonia musulmana o de la ocupación musulmana. Déjame ver cómo que la menciona por acá. Bueno, un nombre medio raro. Bueno, ya me voy a acordar por ahí, no lo veo. Bueno, pero arreglos musicales de aquella época, ¿no? Bastante atrás en el tiempo. Bueno, escuchamos Olisipo, que es la ciudad de un homenaje a su propia ciudad, a Lisboa, donde el álbum fue concebido y grabado, según cuenta el mismo Francisco Valente. Bueno, músico, no te los he mencionado, no conozco a ninguno, pero voy a mencionar a dos de los músicos invitados, en este caso dos músicos que ponen su voz, como Alim Frazao y Jaco Loredo, que a lo largo del álbum, que contiene 13 cortes, recitan poemas de Neruda, de García Lorca, de Saramago. Realmente muy, muy lindo. Bueno, este fue Mo Francesco Quinteto. Bien, pasamos al primer aniversario de nacimiento. Hablábamos ahí con los chicos de Zoom Deportivo. Hay dos, uno es el de Gary Moore. Ajá. Bueno, Gary Moore, guitarrista que primero empezó en el rock pesado con Tin Lizzy, también hizo algunos discos solistas también de rock pesado. Matecito. Luego, no, muchas gracias. Y después pasó al blues. Un blues más blues rock que blues, pero bueno, con... No, muy lindo, me encantaba. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho. Sí, lamentablemente podemos decir que nos gustaba porque tras su muerte, digamos, en febrero del 2011... Muy raro, ¿no? Muy raro la muerte. Sí, falleció, estaba haciendo una gira por España o estaba de vacaciones y lo encontraron muerto. De vacaciones creo que estaba. Sí, lo encontraron muerto en su habitación, o sea, por ahí producto de un infarto, puede ser. Bueno, una persona que se dedicara a los vicios, así que bueno, fue algo muy raro. Y bueno, tiene varios discos de blues en este género, porque después se dedicó exclusivamente a blues y también, bueno, algunas baladas, tiene algún disco de baladas también interesante, una voz, muy linda voz, y una guitarra que hacía estirar las cuerdas y las notas de una forma impresionante. Pero bueno, vamos a festejar este aniversario de nacimiento, como decíamos, el 4 de abril de 1952. Vamos a escuchar del último disco que grabó, que publicó en estudio. Este terminó siendo el último disco en estudio, Bad For You Baby, que fue publicado en el año 2008. Y vamos con un buen blues que bueno, que elegimos, que por ahí tenía ganas de escuchar. Vamos entonces con Mojo Boogie. Full time. Well, I've been and I knew about him. I sure had a wonderful time. I was high, high as a Georgia pine. The gypsy woman took me down to Grandpa Street. I met everybody that I wanted to meet. She said, look, little girl, will come and listen to me. They got something to knock us off your feet. It's called the Mojo Boogie. The Mojo Boogie. It's called the Mojo Boogie. My kids are sliding down. I thought she was teaching me a brand new word. Tell me, gypsy woman, tell me what to say. Got the loser and a boogie and the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo. It's called the mojo boogie. The mojo boogie. It's called the mojo boogie. But yeah, the slide on down. Mucho blues, era boogie más que blues, era un blues rock terrible. Bueno, decíamos en el aniversario del nacimiento de Gary Moore, escuchábamos Moscow Boogie del disco Pat for Your Baby, bueno, el último disco publicado por el gran Gary Moore, que ya no lo tenemos más. Bueno, la semana pasada escuchábamos la última producción discográfica del contrabajista sueco Dan Berglund, uno de los sobrevivientes de aquel ya mítico, a estas alturas mítico, trío ST, desaparecido y disuelto a la muerte de su líder, el pianista sueco Esbjörn Svensson, el 14 de junio del año 2008. Y bueno, fue una sorpresa para nosotros que tanto esperábamos esta nueva publicación, el cuarto disco en su haber. Y estábamos a la espera, siempre pensando en que si la lógica se mantenía, estábamos a la espera del último, del próximo trabajo del otro sobreviviente de aquel trío fenomenal, un trío que reinventó el formato como lo conocíamos hasta entonces. Se trata de el baterista Magnus Ostron, amigo personal de ya muerto y fallecido accidentalmente Esbjörn Svensson. Forever Greens hablábamos, y fue además disco completo el martes pasado, el último disco de la agrupación Tom Brooket, de Dan Berglund. Y como decíamos, esta lógica que esperábamos que se cumpla, ¿no? ¿Cuál era la lógica? Que uno publicaba un disco, creo que siempre fue primero Dan Berglund, y en los poquitos días estaba ya disponible lo nuevo de Magnus Ostrom. Berglund le lleva ventaja de un disco, acaba de publicar el cuarto como líder, y Ostrom va por su tercero recién, que se acaba de publicar el primero de abril de este año, por el sello Diesel Music, Parachute, Paracaídas. 8 temas originales del fenomenal baterista, con su agrupación habitual, Tobias Gravelson en bajo, Andreas Hurkadis en guitarra y Daniel Carlson en piano. Tengo que decir que la sorpresa fue grata sorpresa, porque por encontrarnos con un nuevo trabajo de este gran músico, que ya lo había demostrado como parte del EST, no solamente con la ejecución de su instrumento, sino en los arreglos, y siendo también autor de muchos de los temas, coautor también con su amigo, el desaparecido pianista. Pero tengo que decir que este disco es un poquitito, tiene una calidad, si se quiere, un poco menor que Searching for Jupiter, el último disco realmente fenomenal, publicado hace 2 años atrás, que realmente me sorprendió muchísimo. Pero y este disco, lo bueno que podemos hacer con respecto a esta nueva publicación, Parachute, Paracaídas, es que el hombre parece haber encontrado un sonido, ¿no? A juzgar por la estructura, muy ya que uno puede reconocerla al escuchar algunos de sus temas. Nos quedamos con el último corte de 8 que decíamos que tiene este Parachute, por Magnus Ostrom, disco publicado por el sello Diesel Music el 1 de abril último pasado. Thank you. escuchábamos el último corte, All the Remaining Days, el último corte de Parachute, Paracaídas, la última producción discográfica, la tercera y última, del baterista sueco Magnus Ostrom, uno de los integrantes del ya desaparecido y mítico a estas alturas, trío EST, liderado por el líder y uno de los precursores de un movimiento que generó a que se lo rebautizara a este grupo como el responsable de una de las últimas grandes revoluciones en los últimos años. Un trío que reinventó la forma de tocar jazz y además fusionarlo con el pop. Por ejemplo, ¿no? Ellos siempre decían que no era un grupo de jazz, sino que era un grupo de pop que hacía jazz. Tanto hablamos de ST que al final del bloque vamos a escuchar algo de ellos. Tengo realmente muchas ganas de volver a escuchar este fenomenal grupo y que ustedes conozcan un poquito también parte de su historia. El propio Magnus comenta que su historia junto a historia musical, ¿no? Porque son amigos de la infancia, crecieron juntos en el mismo barrio, a pocos metros una casa de otra. Pero como grupo, Magnus debutó junto a Svensson hace 20 años atrás con Playmon, uno de los primeros discos, si no el primero, del EST, por entonces denominado Svensson Trio. Ya después mutó a esa pequeña sigla, simplemente EST, obviamente con música de Thelonious Monk. Él recuerda aquella etapa con mucha ignorancia, porque dice, confiesa que la muerte de su gran amigo, su amigo de la infancia, le pegó durísimo, y que francamente le costó mucho volver a encontrar el camino, el sentido de la vida, el sentido a su música, o el sentido al hecho de hacer música. Propias palabras de Magnus, él mismo dice: durante los años posteriores a la muerte de Esbjorn, he tenido problemas para encontrar el camino de vuelta a la vida. A veces la vida ha estado bien, pero en otras ocasiones ha sido muy oscura. Para la mayoría de nosotros la vida tiene sus altibajos, pero cuando se cae tan bajo como me sucedió a mí, es cuando no se ve ninguna salida. La música siempre ha estado ahí para salvarme, ha sido mi paracaídas. Este disco es una celebración de la música en sí y a la energía que transporta. No ha sido de ayuda solo a mí, sino también a la mayor parte de las personas en este mundo atormentado por el que viajamos como un invitado temporal. Y cuando este viaje termine, espero dejarlo mejor que cuando llegué. Palabras muy sentidas que él no se cansa de repetir a lo largo de cuántos reportajes han sucedido en estos ya 8 años de la desaparición de su amigo. Cosa que le pesa muchísimo y que yo creo que, a diferencia de su compatriota y también ex colega y amigo, ex colega de aquel grupo ST, como ya mencionamos antes, al contrabajista Dan Berglund, se me ocurre a mí que en la música de Magnus, el ángel de su amigo Svensson Svensson es donde más se nota, ¿no? Por la poesía de su música, por el ese sentido tan espacial como era una constante en la música del trío. Me quedo, es uno de mis músicos preferidos, ¿no? Se nota el baterista Magnus Ostrom, aunque su amigo Dan Berglund también tiene lo suyo, son dos cosas muy diferentes, pero se me ocurre que el que más cerca está de lo que se producía junto al trío, sin intentar emularlo, cosa que hubiera sido muy muy, muy peligroso para su carrera musical, siempre con un acento y un lenguaje muy personal. Este es otro que podemos decir que ya ha encontrado su camino. Ciertamente ya lo venía recorriendo ya durante los 12, 14 años de vida del trío, y que se consolida como líder de banda con este su tercer álbum, Parachute, Paracaídas, ese paracaídas musical que le ha permitido no estrellarse contra la tierra en todos estos largos, duros años de ausencia de su gran amigo. Muy bien, y como estamos con el ST, con Ostrom y con toda esta onda sueca, nos vamos a quedar en el próximo bloquecito, en este por lo que quiero decir, pero con el próximo tema. Vamos a escuchar a uno de sus integrantes de su grupo, lo vuelvo a repetir, Tobias Gabrielsson, contrabajo. bajo eléctrico, Andreas Jurkadis en guitarra, Daniel Carlson, piano y teclados. Vamos a escucharlo a Daniel Carlson, un joven músico que tiene realmente una polenta impresionante y una propuesta musical muy, pero muy interesante. Vamos a escucharlo con al frente de su trío en uno de sus últimos discos, Daniel Carlson. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos a Daniel Carson al frente de su trío, un disco publicado por el sello Brass and Naster el 13 de agosto del año 2014, Fusion for Fish, el disco en cuestión, donde se repite Andrea Jurcadis en su banda, el guitarrista, también miembro ambos, junto al propio Daniel Carson, ambos integrantes del grupo de Magnus Ostrom, que acabamos de escuchar. Completan el cuarteto Christian Lind en contrabajo y Frederick Runskis en batería. También hablamos de historias en común. La del propio Carson también tiene una historia en común junto a o con la historia de Sven Svensson, como comentábamos hace un momentito. Este muchacho nació en un pueblo innombrable de Suecia. Se trasladó, como muchos hacen, a la gran ciudad, a Estocolmo, para estudiar música. Y además también como para poder obtener alguna oportunidad de tocar y de aprender. Fue así que ingresó a la banda de Fredrik Noren, la Fredrik Noren Band, allá por el año 1995. Es muy popular la banda esta allí en Suecia. Al Fredrik Noren se lo denomina o se lo llama el Lars Blecki sueco, porque también podría decirse el Miles Davis sueco, ¿no? ¿Por qué? Porque de su banda, como una historia como la que ocurrió con Lars Blecki y con Miles, muchos de los músicos que han formado parte de su banda posteriormente realizaron o desarrollaron sus carreras como solistas y muy exitosas, ¿no? Como el propio Carson, como también el propio Svensson, como también Dan Berglund y algunos otros músicos desconocidos para nosotros. Allá por el año 2012 se conoce con Magnus y Magnus le ofrece participar de la banda que grabó aquel Searching for Jupiter, el segundo álbum, como líder de banda. El primero fue El Hilo de la Vida, y el tercero y último que acabamos de escuchar recién, Parachute. Muy bien. Una nota de color que no tiene sentido. Lo no. Que sí es horrible es la tapa del disco. ¿Ah, sí? ¿La de cuál? Es una casa, la de esta. Ah, sí, unos dibujos sí, muy infantiles. Frío, sí, muy infantiles. Sí, sí. Bueno, y hablamos tanto del ST o del Sven Svensson Trio, como se lo denominaba por allá de sus comienzos. Vamos a escuchar este disco publicado por el sello ST el 1 de noviembre de 2000, pero grabado en el año 96, enero 9 del año 96, por el fenomenal trío EST, Sven Svensson piano, Dan Berglund contrabajo, Magnus Ostrom batería. Place Monk. Thank you. voces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, escuchamos I Mean You, el primer corte de 10 que contiene 10 de los mejores temas de la autoría de Thelonious Monk, del disco dedicado obviamente a la música, a su música, a su memoria, Place Monk, por el Elvis Benson Trio, un disco publicado por el sello ACT el 1 de noviembre del año 2000, pero grabado en enero de el 96, porque por alguna especial razón Magnus Ostrom recuerda muy especialmente este disco, que no fue el primero, fue el segundo disco de estudio. Palabritas del propio Svensson, dice: mi padre era y es un gran amante del jazz, así que era muy joven cuando yo llegué por primera vez a tener contacto con la música de Monk. Es el tipo de compositor que uno no puede evitar. La música de Monk es una mezcla peculiar de la simplicidad y la complejidad. Su música es un reto y además siempre se puede darle su toque personal. Y escuchando este disco completo, uno puede notar cómo algo que es muy particular y moneda corriente dentro del movimiento jazzero, de la mirada muy personal, ¿no? Incluso a clásicos de todas las épocas, como por ejemplo Round Midnight, alrededor de medianoche, el tercer corte, una versión muy muy linda por el Sven Svensson Trio, posteriormente simplemente EST, uno de los grupos que, como decíamos, referencia ineludible el movimiento sacero, del movimiento sacero de los últimos años. Comentábamos hace un tiempito atrás que la crítica lo mencionaba como uno de los, el grupo responsable de liderar la última gran revolución, después de la última, de la quinta y última, del comandante Miles, aquella que por el año 69, con la publicación de Beach View, parió al jazz rock. Según buena parte de la crítica, no hubo otro movimiento tan grosso en todos estos largos años, más de 50, que reformulara el trío como tal, en una mezcla muy peculiar, muy muy muy especial, con condimentos sumamente conocidos: el pop, el jazz, el rock. Esto suena muy muy jazzero, y como lo que vino en la historia de ST en los años siguientes, para ir mutando muy lentamente de la mano y el aporte de Dan Reglan, fundamentalmente un hombre proveniente del metal, como decíamos, el contrabajista que fue músico. Junto con una banda metálica allá muy conocida en Suecia, tocando obviamente su bajo eléctrico, que le ha dado una impronta muy rockera en los últimos discos, una mezcla muy rara, ¿no? Con una música celestial, muy poética, alternándose con algunos temas muy rockeros o con una impronta muy rockera, al mismo tiempo que algunos con onda pop también. Un trío monumental, fenomenal, que vamos a ir dándole lugar en todo el tiempo que nos queda hasta el junio, que le dedicaremos obviamente al cumplirse un año más de la muerte, de la desaparición física del genial pianista, ocurrida el 14 de junio del año 2008. Vamos a ir lentamente escuchándolo hasta llegar a proximidades de aquella fecha, donde haremos un especial. Muy bien, es Ben Svensson Trio, Play Monk. Todo bueno, suyo. Seguimos con el blues, o no tanto, porque en realidad estamos más cercanos al blues rock. Hoy venimos bastante arriba con los temas. Vamos a... Yo bajo después, ¡piu! Así, ¿eh? Bueno, yo también. Después termino con Muddy Waters, bastante abajo. Pero bueno, me gustó este disco de Magic Red and the Voodoo Tribe. Magic Red, un muchacho que ya tiene... ¿Voodoo dijiste? ¿Toca Voodoo ahí? Tribe. No, ¿Voodoo no toca? ¿No toca Voodoo? ¿Qué es Voodoo? ¿Cómo? ¿Voodoo? El ex vicepresidente. No, Voodoo de... del no, Voodoo Tribe, la tribu del Voodoo. Ah. Voodoo Tribe, por el vudú. No lo molesto, no lo molesto. Magic Reagan de Voodoo Tribe, decíamos, la tribu del vudú, por el, digamos, esta forma de los africanos de conectarse con la espiritualidad, que es, ajá, el vudú, la, sí, magia, sí, negra y todo lo demás, ¿no? Porque el blues se emparenta con la magia negra del África, por supuesto. No es vudú el ministro de Economía. No. Bueno, no tiene nada que ver con nada. Entonces, Magic Red, que ya tiene 9 discos en su haber, un guitarrista muy potente, muy potente, unos acordes bien fuertes, una cachetada. Acá una crítica decía un explosivo que te revienta en la cara, ajá, porque realmente los acordes son muy muy fuertes, no para los puristas del blues, aquellos que les gusta el blues tradicional, no se van a acercar nunca a este tipo de música, pero bueno, vienen a escuchar un poquito de todo. Fire and Soul es un disco publicado en el año 2002, su segundo disco, después del muy aclamado debut First Temptation. En este caso cambió la banda, es un trío, cambió, digamos, a los dos integrantes del trío. La acompañan AJ Moose Vélez en bajo y voces, y Mark Griffin en batería. 12 temas originales, uno solo compuesto por el bajista, todos son de Magic Red. Y para no hablar más y continuar con la música, vamos a escuchar uno de los temas que elegí, se llama I'm Drunk. I must have been drunk. Baby, I'm drunk. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos a Magic Red and the Blue Tribe. Lindo, ¿eh? El disco Fire and Soul, el tema I'm Drunk, estoy borracho. La verdad que es un disco interesante, lo voy a pasar el martes que viene, completo. Disculpen que no voy a tener mucha data porque realmente la página de este artista está caída directamente. Hay algunos comentarios, tengo poca data, pero me gustó mucho el disco y tiene algunas cosas interesantes, divertidas, como por ejemplo una canción que le ha escrito a, me imagino, ex mujer, que se llama The Bitch That Sold Me Out, que empieza un relato en inglés diciendo que, bueno, un día estaba, terminó la gira, se tomó unos días de vacaciones, volvió a la casa y lo encontró con otro. Entonces, bueno, medio ahí que le hace una especie de reproche a su mujer. Sigamos con el jazz. Bueno, vos sabés que algo muy, muy particular, muy, muy lindo también, es que nos han dejado un mensaje en el Facebook de unos tal Osvaldo Tornero y Rodolfo Tornelo, mellizos, ellos, mira, que forman un dúo, son mendocinos. 15 años hace que se dedican a la música, han grabado un par de discos y nos pedían que difundiéramos su música, cosa que pasamos a hacer ya casi inmediatamente. Tengo que decir, con gusto, porque realmente es algo lindo que la gente... Como también, que en este momento no lo recuerdo, por ahí una banda también de La Plata que se comunicó también por el Face y que prometió acercarnos material para pasarnos. Como en su momento también Sebastián Pride se acercó con su gran producción que hemos pasado por aquí y lo hemos tenido además como invitado. Bueno, son estas cosas lindas de estar comunicados en la distancia y poder enterarnos de lo que sucede, quizás no tan lejos, ¿no? Pero sí lejos de nuestro alcance. Estos muchachos forman un dúo, piano y saxo, sin ningún tipo de acompañamiento. Ellos dicen estar muy, muy enrolados y dedicados a la música de cámara o al jazz de cámara. Ambos conforman el Socias, así se denomina este dúo, y acaban de publicar Sin Saber a Dónde Ir, del cual vamos a escuchar uno de sus temas. El Socias, por Osvaldo Tornero, Rodolfo Tornero, saxo, músico, el primero pianista, el segundo saxo, todas las composiciones a cargo del pianista Osvaldo Tornero, Sin Saber a Dónde Ir, decíamos, por El Socias. Ya lo pasamos a escuchar. Escuchamos el cuarto corte de Sin Saber a Dónde Ir, el séptimo y último disco puesto en la calle por los hermanos mellizos Osvaldo y Rodolfo Tornelo. En la vereda decíamos el cuarto corte de este disco Sin Saber a Dónde Ir. Y un disco último editado, grabado en una producción propia. Han decidido, seguramente por una cuestión logística, no tener que trasladarse a los estudios, se me ocurre, como puedo leer por aquí en la parte de la data, en Capital Federal o algún otro lugar lejano a su lugar de residencia. Por lo tanto, han decidido formar su propio sello, que han bautizado Torneland, y es allí donde han grabado sus dos últimos discos de siete, en total que tiene este dúo, que ustedes habrán escuchado. Qué difícil que es, en cualquier dúo, ¿no? Pero piano y saxo tenor, realmente es todo un desafío tocar, componer, además, porque son todas composiciones originales de Rodolfo Tornelo, no, perdón, del hermano, de Osvaldo, quien compone y arregla la totalidad de los temas, sin una base rítmica, sin acompañantes, sin otros miembros de banda, como eran, como en su momento supieron tener un cuarteto, pero por allá por el año 2002 nace el Socias como tal. Dos muchachos que de muy jovencitos han tenido una formación académica, formaron parte de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Cuyo, muy prestigiosa universidad, me consta porque mi sobrina ha estudiado ahí, ha recibido su maestría en flauta traversa hace muy poquitos años, conoció a otro flautista panameño que cayó por acá como tantos otros extranjeros para estudiar en Mendoza, y hoy son marido y mujer, esperando su primer bebé. Así que, bueno, puedo dar cuenta, por lo que cuenta ella, del prestigio que tiene la Escuela de Música de la Universidad de Cuyo, allí donde estos dos muchachos hicieron sus estudios universitarios. Muy buena propuesta, ojalá se repita en otros oyentes y además grupos musicales también que puedan tener material como para difundir. Nuestro espacio, obviamente, está para brindárselos a todos los interesados. Estamos muy cortín de tiempo, así que algo estoy dejando de lado. No quería dejar esto fuera. Me impresionó mucho este joven músico estadounidense, Russ Lossing, junto a un trío, Oracle, publicado por el sello Hatology el 2 de mayo del año 2011. Una cuestión muy chiquitita. Hatology es un sello muy particular también que se diferencia o se resalta, digamos así, por la calidad de sus portadas. Muy buenas portadas. Un catálogo realmente fenomenal también como parte de las características de este sello Hatology. Russ Lossing es mencionado, yo lo he leído por ahí y he escuchado como parte de ser miembro de las últimas bandas del fallecido fenomenal baterista Paul Motion. 12 años estuvo con Motion a la par de desarrollar su carrera como líder de banda, tiene 12 discos como líder en la calle y además de haber participado en más de 30 discos como músico de sesión y de haber compuesto más de 400 composiciones. Este es un récord realmente impresionante, pero lo que más impresiona es su música que está muy en línea. Si ustedes conocen la música de Paul Motion podrán identificar un poquitín por qué lado corre la música de Russ Lossing. Un muchacho que nos trae, nos regala música realmente muy espacial, muy poética, casi imprevisible de seguir en algunos pasajes, sin comprometerse con cosas demasiado complejas. Nos mantiene en permanente tensión, sin llegar a aburrir y sin efectos musicales extraños. La música de Russ Lossing realmente pega. Y ya la vamos a pasar a escuchar un tema del disco proveniente de aquella publicación en el 2011, Oracle, decíamos, banda Masa Kamaguchi, en contrabajo Billy Mintz en batería, producido y compuesto en su totalidad por el pianista Russ Lossing. Thank you. Thank you. Qué lindo lo que escuchamos recién, Rustlers in Trio, Oracle, por el sello, publicado por el sello Hatology el 2 de mayo del año 2011, el sexto corte, Love and Beauty. Masa Kamaguchi con trabajo, Billy Mintz, batería, producido por el pianista Russ Lossing. Re lindo, ¿eh? Qué lindo lo que escuchamos recién. Bueno, nos vamos a ir. No. Rapidito, porque rapidito, ya estamos pisando, Poli, Luis nos va a matar. Bueno, nos vamos con Muddy Waters, como decíamos, el 4 de abril de 1913, nacía en el Delta del Mississippi, uno de los grandes creadores del blues, no solamente del Delta, sino que después se mudó a Chicago y agarró la guitarra eléctrica y fue uno de los creadores del blues de Chicago. Esta vez nos vamos con una colección de tres discos, una box set de Chess Records. Él estuvo mucho tiempo en Chess Records, digamos, él fue la máxima estrella. Ajá. De ese sello. Así que bueno, hicieron un compilado de tres discos. Nos vamos con uno de los temas del tercer disco, que se llama Elevate Me Mama. Elévame, mamá. Y con esto ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luis Ida en controles. Ojalá las hayan pasado re lindo, ¿eh? Hasta la semana que viene. Chau, chau. It flows on down. You know, everybody tells me you must be the elevated woman in town. Well, you know, when you start to elevate me, mama, you almost scared me to death. You are elevating me so fast, I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me you must be the elevating woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. I went to your apartment last night. You had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me, girl, you must be the hell-fading woman in town. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.